Estamos en una época muy interesante a nivel colectivo, que es el cierre de un ciclo y el inicio de otro ciclo que normalmente conocemos como el año nuevo y la despedida del año viejo y la bienvenida al año nuevo. O sea, colectivamente, un gran porcentaje de la humanidad celebramos esto, la despedida del año nuevo. Normalmente en nuestros países latinos, asumimos ciertos comportamientos, ciertos rituales, entre comillas, que de alguna forma todos anhelamos querer un mejor escenario para este nuevo año que llegue. O sea, inconscientemente nosotros hacemos conciencia de que estamos cerrando un ciclo y viene uno nuevo y a ese nuevo ciclo le estamos poniendo de alguna forma nuestras mejores intenciones y deseos. Y esto normalmente dura 2 horas. Sí. Hacemos el ritual y las buenas intenciones, o quiero bajar de peso, quiero empezar a hacer ejercicio, tener una mejor oportunidad laboral. Normalmente estas intenciones, por muy bien que nos vayan, unas pocas semanas y nuevamente entramos en una rutina. Al estar conversando contigo fuera de contexto, nos mostraste un escenario muy interesante que era el de romper esa rutina y hacer conciencia de actos, de intenciones para generar de forma más concentrada, por así decirlo, esas buenas intenciones que nosotros manejamos. Hay unos rituales específicos para manejar esto. ¿Tú nos puedes hablar un poco de esos rituales de Año Nuevo Sí, que tú manejas? lo primero es que efectivamente hay que impregnar el fin de año y los primeros días del año con con eso que queremos manifestar. Y al hacer un ritual o magia, lo que estamos haciendo es dejar eso impregnado, o sea, dejar ese sello en el universo, de manera que aunque a nosotros se nos olvide, ¿cierto? Eso siga funcionando con esa intención que nosotros grabamos, ¿cierto? Es una Okay. grabación en el mundo de la cuántica, en el tiempo, en el potencial del universo. Esto es lo que yo quiero y le dejamos el sello y ahí queda. Y nosotros se nos olvida, nos desconectamos, pero ese ritual va a seguir funcionando y va a manifestar lo que queremos. Entonces, la magia trabaja con una cosa que se llama, que es lo similar, o sea, la magia trabaja con unos símbolos. Y esos símbolos representan esos últimos días en que estamos terminando el año y esos días en que estamos empezando el año. Nosotros le estamos manifestando al universo cómo es que queremos vivir el año que viene. Entonces, por eso es tan importante cómo cerramos ese ciclo y cómo lo abrimos, ¿cierto? Porque estamos diciéndole, mira, yo quiero vivir así. Esto es como la información de lo que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Como cuando tú solicitas, quieres una casa, entonces tú dices, yo necesito una casa así, así, así, esto es lo que quiero. ¿Sí me explico? Y ya botas entonces eso al internet y el que tenga eso que tú necesitas, pues dice, mira, yo tengo eso que tú estás buscando. De la misma manera, nosotros lo que estamos haciendo es cerrando el ciclo, soltando, cerrar ciclos es súper importante. Cerrar ciclos, dejar atrás aquellas cosas inconclusas, cerrarlas y empezar a abrirnos con mucha optimismo, con una mente muy positiva y con una actitud muy positiva, pero manifestando qué es lo que queremos, ¿sí? Porque si no, tú llegas a un restaurante, ¿qué quieres? No, pues dígame qué me aconseja. Después no te quejes de lo que te llegue, ¿cierto? En cambio, si tú dices con esa actitud, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? Mira, yo quiero esto, no me le vaya a echar pimienta porque soy alérgico. Ya, eso está claro, ¿cierto? Eso mismo vamos a hacer nosotros con esos rituales para cerrar. Entonces vamos a aprender rituales para los días el 20, el 30, el 31 antesitos de cerrar el año, para las 12 de la noche que se hace, para el 1 de enero que podemos hacer y para el 6 de enero que es también el día de la fiesta de los magos, de los Reyes Magos, que es un día también a nivel de vibración muy importante para hacer rituales. Eso es lo que vamos a aprender, a impregnar y a decir, esto es lo que queremos, nuestra carta de peticiones, nuestras decisiones, impregnar eso en el universo para que se vaya manifestando a lo largo del año. Ok, perfecto. Lo Entonces, vamos a hacer a través de rituales, los invito a todos a que aprendan. Además es súper divertido, Jairo, realizarlo, la preparación, el mismo optimismo con que los estamos haciendo, la misma alegría, es parte de lo que va a impregnar el año que viene. pues nos veremos en los últimos días de este año para iniciar con una mejor actitud este nuevo ciclo que inicia. Entonces, la invitación es si sientes afinidad con esta información, si de alguna forma sientes que algo en ti te está diciendo, oiga, quiero darme la oportunidad de hacer este ejercicio, pues ahí está la invitación. Invitadísimos todos.